La Asociación Avanza LGTBI ha perfilado el programa previsto para la Semana de la Diversidad en Ubrique. La cuarta Semana de la Diversidad se va a llevar a cabo en nuestra localidad del 21 al 27 de junio. Una serie de iniciativas orientadas en la concienciación y educación, sobre todo en la tolerancia y en el respeto. Al igual que el año pasado, la pandemia ha limitado las acciones presenciales y el grueso de los actos se volcará en las redes sociales. Vamos a darlos a conocer y lo vamos a hacer pues precisamente con el presidente de Avanza, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Alejandro Sañudo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, nuevamente una semana por la diversidad marcada por la pandemia, pero nuevamente también se organizan iniciativas y actividades, algunas presenciales con limitación, otras telemáticas, pero hay que seguir, ¿no?, planteando alternativas. Pues sí, la verdad es que este año, pues cuando nos reunimos para empezar a trabajar en la zona de la diversidad, pues nos ocurrió lo mismo que el año pasado, ¿no? Era un momento más convulso que ahora, pero igualmente entendemos que la mayoría de nuestros actos tiene que ser vía telemática, que todavía la situación, pues aunque parezca que no, el virus sigue ahí, ¿no? Y nosotros no queríamos ser responsables de comenzar o de abrir una posibilidad a cualquiera que pudiera ver en nuestras actividades a la hora de desarrollarlas de manera presencial, pues un ataque o algo a atacar. Y sí que es verdad que es importante que nunca hemos perdido ese sentimiento de que lo queríamos hacer, ¿no? Sí que es verdad que al final hay que darle un poco una vuelta a todo, que el movimiento, pues tienes el movimiento o las actividades, tienes que variarla por la situación, pero que al final pues se hacen y se saca una Semana de la Diversidad, que sí que es verdad que este año pues ha parecido como el doble de difícil, porque el año pasado tuvimos demasiada participación por parte de las personas, de políticos y demás, y este año pues nos ha costado un poco más el cerrar una Semana de la Diversidad pues con actividades, ¿no? Pero al final la idea de la entidad era la misma. Ya se ha convertido en nuestra actividad anual por preferencia nuestra y por preferencia de la gente también. Y con esto de la pandemia, pues hasta incluso la única realmente con la que tenemos presencia con personas y contacto con otra gente, ¿no? Porque el resto se limita todo a la web. Claro. Bueno, hay actividades que forman parte, que se tienen que llevar a cabo, ¿no?, dentro de la Semana de la Diversidad, dentro de las distintas actividades que se puedan organizar en torno a esta fecha por parte de colectivo LGTBI, y uno de ellos es, pues, por ejemplo, pues un izado de bandera, un despliegue de bandera, como queramos, ¿no?, el acto que queramos, pero sí que tenga ese carácter institucional, lectura de manifiesto, en fin, esto se tiene que hacer, ¿no? Sí, además siempre desde que nacimos como entidad buscamos el apoyo institucional pleno de todos los concejales que tiene nuestra corporación, y sobre todo porque además es la figura más importante en representación de nuestro municipio, pues en este caso de alcaldía o de la delegación de igualdad, que es de la que dependemos directamente, ¿no? Pero sí que es verdad que al final que las instituciones se vuelquen con nosotros es algo muy positivo, porque nos refuta y nos apoya en nuestro trabajo de que somos necesarios, ¿no? Y en nuestra idea de que con nuestro trabajo se consigue que Ubrique sea un poquito mejor, que no es que Ubrique sea malo y que no es que Ubrique tenga algún defecto en ese aspecto, ¿no? Precisamente, pero sí que es verdad que cuando los colectivos hacen actividades, colectivos sean de la índole que sea, al final construyen un poco de pueblo, ¿no? Y al final pues también es cierto que nos ayuda a mejorar a todos como sociedad y nos ayuda a entender también en parte a esas personas que pertenecen al colectivo. Así que un año más, como bien has comentado, tendremos la izada en el balcón de nuestro ayuntamiento, que así es como damos siempre comienzo a nuestra Semana de la Diversidad, y contaremos pues con la presencia en este caso de Isabel y de Magda. Y invitaremos, igual que hemos hecho siempre, a todos los concejales de todos los grupos políticos que tienen representación en el ayuntamiento. Este año sí que es verdad que vamos a hacer convocatoria. El año pasado no hicimos convocatoria al acto por el tema de que el COVID estábamos en plena pandemia, pero este año con las medidas de seguridad y con las distancias y demás, pues no hay problema en que se pueda hacer una una convocatoria que de normal acuden pues en torno a unas 20-30 personas, entonces tampoco es un público muy grande a la hora de poder controlar nosotros el aforo, aunque sea al aire libre, ¿no? Claro. Además ya de tener la experiencia, ¿no?, de años anteriores, y sabéis cuál es la participación que tenéis cuando se convocan actos de estas características. Sí que te quería, antes de continuar, antes de seguir explicando el programa que habéis previsto, sí que te quería consultar, porque Avanza está incluida, como todo el mundo sabe, en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad. De hecho, la presentación va a correr a cargo también de la concejala de Mujer y Política de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique. Y por ello te quería preguntar si habéis presentado la propuesta de programa también en el seno de este consejo. Pues mira, la verdad es que por cuestión de tiempo la programación no ha pasado directamente por el Consejo Local de Mujer e Igualdad, pero ya te digo que ha sido por cuestión de tiempo. Siempre no es que realmente necesitemos el sí, ¿no?, para realizar las actividades, pero siempre intentamos llevarlas para que dentro de ese consejo local pues no solamente se puedan escuchar ideas de otros colectivos a la hora de poder tener en cuenta nuestra Semana de la Diversidad, sino para sentir el apoyo, ¿no?, de ese consejo al que pertenecemos gracias a la modificación aprobada en pleno del reglamento del propio consejo, ¿no? Entonces sí que es verdad que no es algo que este año nos haya dado tiempo a poder llevar, porque el consejo, como bien supongo que sabrá, no se está reuniendo tampoco con la misma frecuencia, ¿no? Con la misma normalidad que antes, sí. O con la misma, bueno, que no se reúne de la misma manera, sí. Entonces no nos ha dado tiempo a llevar la programación y que pase por allí, pero sí que es verdad que es algo que siempre intentamos tener en cuenta, porque nos sentimos parte, ¿no?, de ese consejo, y el consejo, al igual en otros días importantes para el municipio, como puede ser el 8M, pues no lleva propuestas, se llevan propuestas al consejo, nosotros pues las apoyamos o incluso hacemos propuestas también por parte de la entidad, pero no ha habido un tiempo físico para poder llevar nosotros esta Semana de la Diversidad, porque con decirte que hemos cerrado la Semana de la Diversidad hace 2 días y no nos ha dado casi ni tiempo de cerrarlo todo por completo, ¿no? Claro. Bueno, decíamos la presentación va a tener lugar este próximo lunes, el martes 15 de junio a las 7 en la sala de prensa del Ayuntamiento, y como decíamos va a contar con la presencia de la concejala de Mujer y Política de Igualdad. Y durante ese acto de presentación, imagino, pues se va a dar a conocer tanto cartel como lema, que es algo que siempre os trabajáis mucho también vosotros, ¿no?, cada vez que se presenta la semana. Pues sí, la verdad es que este año el lema parece mentira, ¿no?, pero este año todo lo importante que sale en televisión consta de la libertad, y este año pues nosotros habíamos pensado precisamente en un lema en el que tuviera la palabra libertad, y así ha sido, ¿no? El lema que hemos sacado este año es Amamos en Libertad y Amamos en Diversidad. Y es como una especie de doble afirmación, ¿no? Porque cuando amamos en libertad, amamos en toda la riqueza dentro de los tipos de amor que existen, ¿no? Entonces, si amamos en libertad sin esos tabúes, sin esos prejuicios que han existido siempre, evidentemente vamos en diversidad, porque cada uno va a amar libremente a quien quiera. Y después, con esa idea que teníamos sobre la mesa, otra cuestión que nos ocurre siempre a la entidad es el cómo y el cuándo le damos espacio a personas que no son directamente o que no están directamente relacionadas con nuestra entidad, pero que sí queremos contar con ellas pues para darle también un hueco, para darle publicidad, para darle ánimo en el camino en el que emprenden. Y este año pues nos hace el cartel Lidia Pérez, que ha sido diseñadora, bueno, que es diseñadora gráfica, y que todo el mundo la conoce por el proyecto tan bonito que tiene de croquis diseñando, que se encarga de modificar un poco, ¿no?, las petacabras comunes que tenemos en nuestras casas para hacerlas un poco trofeos o un poco mero detalle y objeto de decoración, pero que nos lleva a lugares importantes para nosotros, ¿no? Y ella pues ha seguido encantada de la vida, lo hace además de manera altruista 100%, y nosotros pues se lo agradecemos, igual que se lo agradecimos en su momento a todos los artistas que han querido colaborar con nosotros, o que nosotros de una manera directa se lo hemos pedido y que lo han hecho de la misma manera. Tenemos la suerte de que llevamos 4 semanas de la diversidad y que ningún tipo de material gráfico ni nada hemos pagado, porque las personas que lo han hecho con toda la voluntad de querer ayudarnos como entidad, y eso es algo pues que se agradece, ¿no? Ese sentimiento de solidaridad que parece que inunda en todo lo que nos movemos del municipio, y que nosotros pues agradecemos enormemente, porque como bien sabes, Rocío, pues nosotros no somos una entidad que trabajemos con ninguna subvención, sino que realizamos proyectos y nos lo financia el ayuntamiento una vez está el proyecto hecho, pero que no tenemos ni financiación, ni cuota, ni nada en nuestros socios. Entonces no, siempre se agradece, ¿no?, que esas personas, pues por el mero hecho de darle un poco de publicidad, quieran colaborar con nosotros. Claro. Bueno, pues como decíamos, la presentación el martes, pero previamente, con anterioridad, el lunes 14 de junio y en horario de mañana, en horario lectivo, está previsto que se lleve a cabo el acto de entrega de la placa Centro Libre de LGTBIfobia a el IE Los Remedios. Recordemos que el IE Los Remedios, creo que fue en el mes de marzo, bueno, vosotros colaborabais con este centro que solicitaba pues la impartición de unas jornadas, ¿no?, sobre espacios libres de LGTBIfobia, y a raíz de ahí, pues además también se creó la gradería exterior con la bandera multicolor, ¿no?, esa grada de multicolor, que es otra más de las que se suma a las que tenemos en Ubrique, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que el tema de Los Remedios entraba dentro, desde el Instituto Nuestra Señora de Los Remedios, entraba dentro de un programa que nosotros tenemos, que se denomina Espacio Libre de LGTBIfobia, que empezamos precisamente en el Ramón Crofa, y que este instituto nos llamó pues a principios de año, por ahí se pusieron en contacto varios profesores con nosotros, porque los alumnos le hacían preguntas en temas pues que ellos entendían que iban más allá de lo que ellos pudieran explicar en clase, como el cómo biológicamente, me hizo mucha gracia esta pregunta, y es que cómo biológicamente te das cuenta que eres gay, ¿no? Bueno. Biológicamente no te das cuenta, no es algo que te des cuenta de una manera biológica, o lo eres o no lo eres, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero sin embargo, en biología, en la asignatura de biología lo preguntaban, y a nosotros pues se pusieron en contacto con nosotros, y nosotros pues cerramos con ellos lo mismo que cerramos con el Ramón Crofa, ¿no? Uh-huh. Para nombrar el Centro Libre de LGTBIfobia, pues nosotros lo que hacemos es nos presentamos de manera voluntaria y altruista, porque tampoco cobramos absolutamente nada por dar esta formación. Damos una formación, de normal se suele dar a un ciclo, y un ciclo sería primero y segundo de eso en este caso, pero desde la dirección del centro pues se nos dio la opción de dar charlas o impartir charlas a los dos ciclos, ¿no? Desde primero hasta cuarto de ESO, a todos los cursos. Y hicimos la grada de... Bueno, la pintó el propio centro, pintó la grada exterior que está en los aparcamientos que están por arriba, y con palabras que los alumnos que habían asistido a las charlas y demás entendían, ¿no?, que englobaban un poco lo que viene a ser el colectivo Avanza LGTBI, o por lo que lucha el colectivo Avanza, o incluso lo que viene a ser el movimiento LGTB, ¿no? Sí. Que hablaban de tolerancia, hablaban de igualdad, hablaban de respeto, pues todas esas palabras se incluyeron dentro de esa grada que se pintó por parte del centro, y la idea es pues que el lunes 14 viene Ángel Mora, que es el director general de diversidad de la Junta de Andalucía, que depende de una manera directa de la Consejería de Igualdad, ¿no?, de la propia Junta, y va a ser un poco el padrino de lo que viene a ser el nombrar al centro como el primer instituto libre de LGTBIfobia del municipio. Yo creo que de la provincia, lo tendría que mirar, pero yo creo que de la provincia incluso, y la verdad es que es un honor, no solamente el encontrarte con centro como Nuestra Señora de los Remedios, con esa predisposición a que vayamos, y que no solo vayamos, sino que impartamos a todo el instituto, a primer y segundo ciclo, y también el pintar la grada, ¿no? No todos tienen la misma predisposición, como te digo, y no todo el mundo pues tiene esa gana de que los alumnos reciban la formación que nosotros ofrecemos, ¿no? Entonces, como siempre contamos con apoyo institucional, la verdad es que tenemos siempre bastante apoyo institucional por parte no solamente de representantes políticos de nuestro municipio, sino de la provincia, ¿no?, de la propia Diputación o incluso de la subdelegación del Gobierno, incluso en este caso de la Junta de Andalucía. Y nos acordamos de Ángel porque nos manda información de todo lo que saca desde la consejería. De hecho, a principios de curso tenemos una actividad pendiente que el material nos lo va a ofrecer la propia consejería de manera gratuita a la entidad, y nos acordamos de él porque a las personas así hay que agradecerles en cierta manera su trabajo en pro de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces vendrá Ángel Mora a inaugurar de cierta manera o a padrinar, como así decirlo, este centro, y sería el lunes a las 10:30, como bien has dicho, con la presencia también de Isabel y de la concejala de Igualdad, si no me equivoco, y con invitación, porque todavía no la hemos enviado, pero se invitará a todos los grupos políticos también con representación en el ayuntamiento para quien quiera estar allí, ya que va a ser igual un acto más institucional que otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy contentos con esta actividad por todo lo que representa, ¿no? Que una entidad tan grande como viene a ser la Junta de Andalucía, ¿no?, que sea a través de una dirección general, nos muestre su apoyo de esta manera y nos dé apoyo y nos dé alas a la hora de nosotros realizar actividades, es algo que se tiene que agradecer y no veíamos otra manera que dejar que apadrinaran uno de estos espacios de los que estamos creando en nuestro municipio. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también esa iniciativa, esa actividad que tiene ese carácter quizás un poco más especial, ¿no? Porque se une no solo lo que es la parte reivindicativa, sino también la formación, la labor de concienciación, asesoramiento y orientación, con la que en cierto modo nace, avanza en su momento, ¿no? Cuando se funda, cuando se crea, pues yo recuerdo que comentabais esa cuestión, ¿no? El hecho de asesorar y ayudar a todas aquellas personas que tengan la necesidad de saber, de conocer, bueno, pues aquí estamos nosotros, y eso un poco se materializa cuando habéis estado impartiendo esta formación, ¿no?, en los centros educativos, en este caso Los Remedios. Pues sí, además, Rocío, decir ahora que nos está escuchando bastante gente, que suelen ser charlas muy, muy educativas para nosotros también, porque los niños son personas que lo preguntan todo sin ningún tipo de maldad, y ellos no entienden del todo, a lo mejor, pues lo que puede ser una persona transexual o lo que puede ser una persona bisexual o cualquiera de las personas que están dentro del colectivo, ¿no? Y ellos lo preguntan con una naturalidad que aunque estuviera en una manera igual más oficial, ¿no?, mal preguntado o mal explicado, ellos lo hacen de tal manera que nosotros aprendemos, porque aprendemos a ver cómo ellos lo ven. Entonces, cuando vamos a otro centro, ya sabemos por dónde nos van a preguntar, sabemos qué es lo que podemos contestar, porque también son niños que no tienen a lo mejor la capacidad cognitiva o educativa o de aprendizaje que puede tener personas más mayores. Entonces, tampoco se puede ser tan claro o tan directo a la hora de hablar. Y sí que es verdad que los niños son, yo siempre digo que son cristales, que son transparentes, que ellos no esconden nada. Y hay algunos, porque sí que es verdad que eso también se nota, que preguntan algunas cosas que es imposible que un niño lo piense, que lo ha escuchado en casa o que lo ha escuchado en la tele o que lo ha escuchado en algún sitio, y es algo por lo que también nosotros hacemos este tipo de cosas, porque esto es como, yo muchas veces pongo un ejemplo cuando nos preguntan y siempre digo que si tú le preguntas a un maltratador que si quieres enseñarle a su hijo lo que es el maltrato, evidentemente el maltratador te va a decir que no. Pues en esto es lo mismo, si una persona no entiende o no apoya o no comparte lo que el movimiento LGTB reivindica o por lo que lucha, su hijo eso lo ve en su casa, pero su hijo no lo tiene por qué reproducir. Entonces nosotros estamos para hacerle ver a los niños que ser homófobo evidentemente está peor visto que apoyar a personas que son del colectivo, porque al final lo que estás apoyando es que otra persona libremente pueda hacer con su vida lo que quiera, ¿no? Y los niños, ya te digo, que son muy agradecidos. Ellos a lo mejor en ese momento no lo ven así o no lo entienden de esa manera, pero nosotros cuando nos preguntan, cuando tenemos que contestar, cuando a lo mejor incluso te preguntan algo que no saben ni cómo contestarlo, ¿no? Y te ves como hasta cogido cuando ellos preguntan y la verdad es que siempre es un placer. Y sí que es verdad que al principio cuando nacimos nuestra entidad se basó mucho en la educación en valores y en la educación a través de educar, ¿no? En el ambiente LGTB, o no en el ambiente LGTB, pero para que los niños entendieran que si ven a una pareja homosexual por la calle dando la mano o dándose un beso o cualquier cosa así, no es algo extraño. Que no quiere decir que esos niños el día de mañana vayan a hacerlo o que haya más predisposición a que esos niños formen parte del colectivo LGTBI, como algunos dicen, sino que simplemente es para que esos niños aprendan a respetar y a ver con normalidad otro tipo de relación de la que están acostumbradas a ver en casa, de la que están acostumbradas a ver en película, de las que están acostumbradas a ver en televisión, ¿no? Y al final, ya te digo que reconforta mucho cuando hacemos ese tipo de trabajo porque nos sentimos realizados y realmente volvemos un poco como a nuestros orígenes, ¿no? A cuando comenzamos a nacer y a ver qué es lo que vamos a hacer de avanza y el cómo, y siempre estaba la educación en lo alto de la mesa. Eso nunca dudamos de que teníamos que pisar los centros educativos y hacer llegar a la gente más joven pues nuestro trabajo y nuestra lucha y nuestra historia para que entendieran cuando fueran mayores y salieran un poco de su círculo, pues que somos igual de normales que el resto de personas. Claro. Bueno, pues siguiendo con el programa de la cuarta semana de la diversidad en Ubrique, el plato fuerte, el acto más reivindicativo, como podíamos comentar anteriormente, ¿no? La colocación de la bandera, el lector del manifiesto. Esto no lo hemos comentado, tendrá lugar el 21 de junio en el ayuntamiento y seguidamente será por la tarde a partir de las 5:30 y ese mismo día también se va a proyectar un documental en el convento de Capuchinos, ¿no? Pues sí, la verdad es que este documental nos hace muchísima ilusión poderlo traer, porque la verdad es que yo ya lo he visto muchas veces, porque cada vez que puedo me escapo para verlo. Esta misma semana lo he estado viendo en el bosque, que lo han proyectado allí, y siempre digo que ver el documental de Manolita Shen es ver un ejemplo de vida plasmado en apenas una hora de documental, ¿no? Ella explica, Manolita Shen es una activista transexual, aunque a ella no le gusta que le digan que es activista transexual, porque ella dice que se siente mujer de toda la vida y que ella es mujer, que ella no es transexual, por mucho que tenga otro aparato reproductor. Y sí que es verdad que es algo que a quien vaya va a conmover. La pena que nos da es que, pues por motivos de aforo y demás, solamente van a poder acudir 25 personas y será a través de invitación por parte de la entidad. Pero sí que es verdad que es igual lo más especial de toda la semana, porque además vendrá Manolita, podrán hablar las personas con ella, podrán preguntarle cosas, podrá ella explicar un poco pues su vida, ¿no? Y todo lo relacionado. Además tiene un proyecto ahí cerrado que es como una serie de su vida con 14 capítulos que se emitirá, aunque todavía ella no sabe dónde exactamente. No sé, escuchas muchas cosas y te das cuenta de que para nosotros ahora es verdad que muchas veces decimos que hay veces que no merece la pena, ¿no? Por todos esos ataques que recibimos por el simple motivo de representar a una entidad o por luchar por nuestros propios derechos. Pero después ves el documental y realmente te das cuenta de que los problemas no los estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos viviendo dentro de sociedades totalmente distintas a las que tenían que vivir ellas en su época y con condiciones totalmente distintas de las que tenían que vivir ellas en su época, ¿no? Y es un ejemplo de vida. Este documental, yo cada vez que la veo se lo digo, que es un documental totalmente gratuito, lo que pasa es que lo tiene ella en posesión de ella, como así decirlo, pero siempre le digo que ese documental tiene ella que repartirlo para que lo podamos ver en los institutos, porque es un ejemplo de vida y los niños cuando vean eso van a empatizar muchísimo más con el colectivo, porque realmente cuenta episodios de su vida muy muy negros, otros no tan negros, ¿no? Pero cuenta parte de su vida que hasta incluso cuesta entender que eso lo haya podido vivir una persona. Y la verdad es que es lo más, hasta me emociono cuando hablo. es lo más, para mí es lo más bonito de toda la semana, porque es como una especie de homenaje que se le da a ella cada vez que alguien va a verlo, porque ella es pura vida. Ella ya es mayor, Manolita, y lo vive todo con una intensidad que más nos gustaría a muchos vivir, ¿no? Y para mí es lo más importante y lo más especial de toda la semana. Bueno, pues ese es el programa de la cuarta semana de la diversidad que se ha previsto por parte de Avanza, y sí que quizá pues se echa en falta un poco esa parte de contacto, ¿no? Que ni el año pasado ni este año se puede tener. Sí que hay momentos de actos públicos que se van a llevar a cabo, pero la parte de, no sé, de, en fin, de otras iniciativas que se han hecho en otras ocasiones, no sé, de pronto recuerdo lo de los besos por la diversidad, no se me ocurre ahora mismo, en fin, otras iniciativas que sí que no estábamos en pandemia y se podían llevar a cabo, ¿no? Y eso es lo que quizás un poco falta. Pues sí, además falta y nos falta, Rocío, porque el contacto es súper súper importante, al menos para personas como yo, ¿no? Vives una... Cuando te expones, igual cuando ponemos el stand en la avenida, que parece una tontería, pero no lo es, tú pones el stand, das información, la gente se acerca, la gente habla, la gente pues te apoya, te da su punto de vista, te da ánimos o lo que sea, ¿no? Pero tú tienes ese contacto directo con la gente que te da un poco como de alitas, ¿no? Te da como ánimo, te da otro tipo de sentimiento, ¿no? Llevamos 2 años que, muy a nuestro pesar, pues no estamos pudiendo hacer actividades que han marcado bastante, como por ejemplo la de los besos por la diversidad. Fue una actividad que funcionó muy, muy, muy, muy bien. Y ese tipo de contacto, el que llegue la gente, el que vea tu stand, el que recoja información, el que vea lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo, el propio cartel incluso. Hay gente que te lo pide para que se lo lleves porque lo quieren guardar. No sé, hay cosas que solamente pasan cuando ves a las personas, ¿no? Y lo echamos en falta ese contacto en la calle. Pero bueno, al final entendemos nosotros, igual que todo el mundo, que esto es una situación pasajera, que tenemos que pasar por aquí todos. Sí que es verdad que son 2 años en los que, como entidad, pues hemos sufrido, ¿no? El no tener ese aliento de la gente cada vez que salimos a la calle, pero bueno, ya volverá. Al final lo importante ahora también es que todo mejore poco a poco y que la gente pues vaya tomando también un poco de conciencia a la hora de determinadas actitudes, no en plan de actitudes porque las hiciéramos mal, sino a la hora de cuidarnos todos, de tener pues esa precaución a la hora de movernos, a la hora de relacionarnos, a la hora de tener pues contacto entre nosotros, al menos mientras dure esta dichosa pandemia, que parece ser que pues, empezamos a verle un poco de final, pero bueno, hasta que no estemos todos vacunados y todos con más seguridad, pues las actividades tienen que ser así, y la pena pues es esa, que al final no tienes contacto con la gente. Pero bueno, ni nosotros ni ninguna entidad, claro. Que al final eso es lo que estuvimos hablando también la última vez que nos reunimos, que esto como que aburre un poco a las entidades y ojalá no ocurra, ¿no? Pero aburre un poco en la actividad que tú no puedas reivindicarte de una manera más libre o más abierta, ¿no? Siempre tiene que estar con el protocolo, con las restricciones, con todas estas cuestiones que al final pues matan un poco, ¿no? Ese nerviosismo que te hace moverte y que te hace echar en todos lados, ¿no? Se me ocurren, por ejemplo, asociaciones como Brique Dame Tu Mano, ¿no? Que su actividad más importante, pues al final no es que se vea restringida, es que directamente no la pueden ni llevar a cabo, y al final pues es un poco eso. Dicen, es un refrán que no me gusta mucho, pero bueno, no lo voy a decir, pero cuando el mal es compartido parece que duele menos, pero esto tendremos que darle la vuelta a la tortilla el año que viene, y ojalá y esa vuelta sea para salir con más ganas y con más fuerza que nunca, porque la verdad es que los colectivos se lo merecen. Estar en un colectivo es algo sacrificado, aunque la gente crea que no, claro. Y al final la proyección que tú ves o lo que te llevas es el fruto de tu trabajo, y si eso no lo ves en la calle con la gente, al final el trabajo es de otra manera. Y nos hace falta un poquito de eso de esos ánimos. Claro, el voluntariado es difícil, ¿no? En todos los aspectos en los que Sí. se trabaje, y evidentemente, pues todo el movimiento asociativo en Ubrique trabaja de manera voluntaria, ¿no? No puede ser de otra manera. Y sé que son tiempos difíciles y se valora quizá muchísimo más cuando se plantan alternativas y se sigue trabajando con lo que tenemos, con lo que hay a disposición y con lo que eso nos permite, pues se valora mucho también, ¿no? Cuando aún así, pues no se decae y se sigue trabajando, y eso es lo que también ha hecho Avanza organizando este año también la Semana de la Diversidad, que alcanza esa cuarta edición. Alejandro, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, simplemente pues que dentro de, como bien has dicho, del resto de días de la Semana de la Diversidad, pues nos enfocaremos bastante en lo que vienen a hacer las redes, como hicimos el año pasado, ¿no? El año anterior. Sí que es verdad que este año, el año pasado se nos fue un poco de mano todo el tema vídeos, todo el tema, porque de repente todo el mundo quería participar y se nos fue un poco como de madre. Y este año pues no vamos a contar con ningún vídeo en especial, simplemente vamos a hacer vídeos desde la propia entidad, ¿no? Explicando un poco pues todas las partes de las letras que tiene nuestro colectivo, o sea, lo que vienen a ser vídeos orientados a explicar un poco la orientación sexual, que pondremos durante toda la semana en nuestras redes sociales. Y otra cosa importante que igual es bonito decirlo también, aunque todavía no se haya llevado a cabo, es que el proyecto que comenzó en el Ramón Crosa, que siguió a Los Remedios, pues en la Semana de la Diversidad continuará en el Instituto de las Cumbres y estaremos allí presentes dando también formación y con alguna sorpresa que no la voy a decir porque si no dejaría de ser sorpresa, pero con alguna sorpresa también por parte del centro, para crear ese espacio que nosotros pedimos cuando asistimos a los sitios de conquista, ¿no? Del colectivo LGTBI, esos espacios seguros y esos espacios que nos dan visibilidad dentro de los centros educativos que siempre creemos que es importante. Bueno, pues también entonces ese proyecto, ¿no? Se va a trasladar ahora. Primero fue el Ramón Crosa, después Los Remedios y ahora se va a trasladar también a Ali en las Cumbres. Conoceremos después más adelante, ¿no? Cómo, en qué va a consistir y cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo. Nos quedamos aquí, Alejandro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos de todo este conjunto de iniciativas. Y bueno, pues seguiremos informando, ¿no? Del resto de actividades conforme se vayan dando a conocer, la de la Semana por la Diversidad o el resto de iniciativas que tengáis desde Avanza también, ¿de acuerdo? De acuerdo, Rocío. Un Muchas abrazo a gracias. ustedes.